Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca e bongo. Mi cocodrilo verde, en tu palmar se pierde. Clássica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral. Cocodrilo verde, en tu palmar se pierde la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan en tu litoral.